Tonight's the night. And it's going to happen again and again. Has to happen. LaCovacha.net presenta el antipodcast de La Covacha. Bienvenidos a este antipodcast donde nos está acompañando el tremendísimo enano. Enano, por favor, preséntate. Hola, hola. Y el tremendísimo Lord o Lady Dark Soul, Clair Soul, lo que sea. ¿Qué onda acá? Todo tranquilo. Todo tranquilo, asegurote. Seguro, güey, no estamos en el norte. Perfecto, perfecto. Si escuchan algo así medio raro como estática, interferencia en el podcast, en el antipodcast, porque... Ahí va la Lady, está ahí pasando por acá, tiene, Yuan, y por eso no se escucha. Tiene bastante interferencia en su máquina, pero pues como buen sureño no reconoce sus errores y, en fin, es el tema de... Es el de las balas de Durango el que está interfiriendo. En fin, wey. Pues bueno, en este antipodcast vamos a platicar, yo creo que de una de las series de culto que han salido recientemente y ha generado una gran cantidad de seguidores. Nos estamos refiriendo a cuál, enano. Espérate. ¿Qué serie, wey? Para como ya estamos en iTunes y estamos recomendados, hay que mantener la credibilidad de este podcast. Dice la Wikipedia que la serie de Dexter, a la que estaba haciendo referencia, debutó en octubre del 2006. Con lo cual, ya va para algo así como 4 o 5 años. Y las cuentas no me fallan. Sí, y acá estamos haciendo 2006, 2007, como el enano nos dijo, pues vamos a platicar de la serie de Dexter. A ver, enano, ¿de qué va la trama general de Dexter, güey? ¿Quién es Dexter, güey? Se me hincharon, soy cabrón. ¡El número uno de Dexter! Bueno, la serie se basa en los libros de Jeff Lindsay. Se basa en realidad nada más en los dos primeros, que son Darkly Demon Dexter y el segundo, que no me acuerdo cómo se llama en inglés. Ah, sí, Deadly Devoted Dexter. Trata de un... En español, cabrón. Estamos en México. ¡Estamos en México! Está bien, porque mi inglés apesta. Bueno, el primer libro se llama El Oscuro Pasajero. Y el segundo se llama Querido Dexter. Los pueden encontrar en sus librerías del Fondo de Cultura Económica. Por una módica cantidad de... Güey, te robaron. Me costaron 140 o 150 pesos. Ah, pues la última vez que los vi costaban eso, no los he comprado. Sí. Por desgracia, nada más he comprado el tercero, que es una porquería. Los otros dos los compraré. Es cierto, tu suelo de camionero no te permite esos lujos. Mi suelo de camionero no me permite eso. Además, luego me queda muy lejos de la ruta, la librería. Sí, sí, sí. Y luego te verías mal leyendo ahí el libro de Dexter en los altos. Te van a sacar del gremio el Vito. Lo puedo forrar con chambeadoras. Ándale. Eso puede ser. Bueno, total, ya. Trata de un asesino serial. Que trabaja en el departamento de policía de Miami, en el Miami Metro, como analista de manchas de sangre. Lo cual nos habla de la eficiencia del equipo de policía de Miami, ¿no? Así es. Un poquito, pero ahorita avanzamos en eso. Deja que el enano dé un... La gracia de esta serie, general de la serie, aparte del hecho de tener como protagonista un asesino serial, es que sus víctimas, su víctima feticho, la víctima... Sí, ya ven que siempre te dicen que los asesinos seriales tienen un tipo de víctima específico. La gracia de Dexter es que su víctima son otros asesinos seriales. Entonces, de eso trata la serie, de las aventuras y desventuras de un asesino serial, de cómo mata gente, cómo se libra de la policía y cosas así. Y en el transcurso de cómo se enamora y hace amigos y bla, bla, bla. Exacto. Ahora bien, Lord o Lady, lo que quieras, güey. Dime, dame razón, güey. Bueno, antes que nada, como dijo el enano... Güey, está preparando su disertación acá, mega perrona, güey, del perfil psicológico de Dexter y por qué se dedica nada más a eso. De manera tan... Dexter es más que una serial. sea, en Dexter podemos encontrarnos pues el enfrentamiento que tiene consigo mismo, puesto que aunque es un asesino serial, tiene un cierto código ético, el cual va en contra de lo que él hace. Entonces está en una constante confrontación consigo mismo. Pero, espérate, Lord. La confrontación entra hasta mucho después. Ah, pero no va en contra. O sea, ya, pero la lucha sí ya de... Eso está mucho, es hasta como la cuarta. No, güey. Tercera, cuarta. No, pero desde el principio tiene... Bueno, sí, es cierto, tienes razón. En la primera temporada era un asesino más frío, ¿no? Ya después el código nada más era para evitar la silla eléctrica. Sí, tiene... Exacto, de hecho el código era... Bueno, espérate. Primero explícales a los... Bueno, no, es que lo que me quería referir es que lo que vamos a encontrar, en Dexter es un personaje que, como bien me corrigieron hace un momento, sí, en un principio pues no tiene ningún tipo de remordimiento, ni ningún tipo de carga moral por lo que hace, pero conforme va avanzando la serie, se empieza, digamos, a encontrar con su humanidad. Y esto le hace que entre en una dicotomía, ¿no? Entre lo que él quiere y lo que se supone que él debe hacer. Que vendría siendo la gran gracia de la serie, ¿no? Exactamente. Empieza como una serie procedimental. O sea, que cada capítulo es un caso. Aunque en este caso está al revés de los típicos capítulos de policía, en donde el chiste es encontrar al asesino. En la serie de Dexter empieza con el asesino matando gente. Y esa es la gracia de cada capítulo. Pero conforme se va desarrollando la serie, el personaje va creciendo. Canicitos. El código de Harry. ¿El código de Harry qué es? Antes que nada tenemos que remontarnos un poco al origen de Dexter, ¿no? Dexter fue un niño que es adoptado por un policía, pero el chiste de esto fue que fue encontrado en una escena de sangre. Fue encontrado en un contenedor, donde llevan la carga en los barcos, encerrado. Con el cuerpo mutilado de su mamá y en un charco de sangre. Eso fue un momento que marca de por vida a Dexter y hace que despierte de él cierto tipo de instintos y que venían ya desarrollándose en su adolescencia, donde su padre adoptivo, que era un policía que lo rescata en ese momento, intenta establecerle una especie de código para evitar que Dexter sea atrapado por la justicia. La finalidad última del código de Harry, del padre adoptivo de Dexter, es precisamente evitar que Dexter caiga en las manos de la policía para evitar la silla eléctrica. O sea, eso es lo que el papá de Dexter trató de inculcar. Empieza a ver vas a seguir todos estos procedimientos en la conducta de Dexter, ciertos rasgos que pues él como policía pues ya había visto en algunos psicópatas, y pues él se encuentra en un dilema moral en ese momento, porque aunque es su hijo y lo quiere, pues es un hijo adoptado, pero lo considera su hijo y lo quiere, él sabe que las consecuencias de lo que él va a hacer, porque ya, digamos, lo está demostrando, está buscando unas conductas que indican que puede llegar a desarrollar esos instintos sociópatas, psicópatas. Él se encuentra en la dicotomía de ayudarlo y de encauzar un poco esos instintos que él tiene. Pues hasta ahorita ya tenemos en la mira lo que trata la serie de Dexter, quién es Dexter, qué es el código. Entonces vamos a platicar un poquito de los personajes de apoyo de la serie. Enano, platícanos un poquito de la hermana de Dexter, de Debra Morgan. Aparte de eso. Y aparte es una malhablada de primera, ¿no? Fíjate que la hermana en realidad en la serie no tiene mucha importancia, ¿eh? No, güey, no. No, la verdad es que siempre le tratan de dar importancia, wey. Y meterle tramas secundarias, pero siempre las terminan desechando. Y la verdad, creo que los escritores han intentado hacer que sea su ancla moral de Dexter, pero en realidad nunca lo han logrado, o sea, todas las temporadas empiezan con una historia para Débora, o Debra. Debra. Se llama Débora, pero todos le dicen Debra. Todas las temporadas empiezan con una historia tratando de darle más tiempo al personaje, pero al final Dexter se termina chupando toda la trama. ¿Era eso o es que su... Y además está el hecho de que sí. Si lo comparas con los dos primeros libros, el personaje tiene mucho más peso en los dos primeros libros. Serie. Estamos hablando de la serie. Siempre lo intentan hacer como el ancla moral de Dexter, y de hecho en varias ocasiones sí es. lo que hace que Dexter no termine de convertirse en un sociópata. De hecho, ¿en qué temporada es donde se va a entregar? Y piensa entregarse a Superman, la segunda, ¿verdad? Creo que la segunda, debe ser que sí. Creo que ha sido el momento que sí. Es más protagonista. Es que después, cuando entra la esposa de Dexter, es donde ya se digamos que el ancla moral pasa a ser totalmente la esposa. Y los niños, y más que la esposa, los hijos de ella, ¿no? Y de hecho... Así es, a ver, no, platícanos quién es la esposa de Dexter. No, sí está re bueno. ¿Qué pasó con ella? No, es que la esposa, al igual que Dexter, es una persona pues atormentada, ¿no? Tuvo un pasado difícil con su ex esposo, el cual pues la golpeaba y había violencia familiar, además que era un delincuente. Y pues ella es adicto. Y sí, y había un gran problema por la cuestión de los niños y todo lo que ellos habían pasado con ellos. Entonces ella sí tenía ciertos problemas. Y Dexter, digamos que al inicio, la tenía únicamente para guardar apariencias. Era una parte más de su apariencia. Era su coraje, ¿no? que le mostraba al mundo, ¿no? De que era una persona normal. Sí, pero ¿te acuerdas por qué hacía esto? ¿Te acuerdas que el papá de Dexter dentro de su código le decía? Era una forma de mostrar a los demás que no era diferente, que era igual a ellos, aun cuando él nunca se sintió parte ni de la sociedad ni de las demás personas que lo rodeaban. Oye, pero platícanos un poquito de ¿cuál era la personalidad de Rita? Rita era una mujer sumisa. Era así, bien introvertida. De entrada, ¿no? Una persona que soporta la violencia familiar por parte del esposo por tanto tiempo, pues sí nos habla de que es una persona sumisa, que en determinado momento logra armarse de valor y logra dejar al tipo y empieza a tener una relación con Dexter. Para Dexter fue pues lo mejor del mundo, porque Dexter estaba muy alejado de sus sensaciones, de las sensaciones y de los estímulos sociales que tenemos todos, ¿no? Y él buscaba una persona que al mismo tiempo que puede estar cerca de ella, pues al mismo tiempo puede estar, no le, le permita tener esa cierta distancia que él quería guardar con las demás personas. Y pues Rita le proporciona ese vehículo ideal, ¿no? Para guardar las apariencias, pero manteniendo la distancia de siempre de ella. Bueno, no. A ver, ya tenemos a los principales personajes. Ahora hablemos un poquito de los secundarios. Platícanos del departamento de policía de Miami, güey. ¿Quiénes son y qué es lo que hacen? ¡Porque son idiotas! ¿Y por qué diantre no se dan cuenta de que tienen un asesino serial en su departamento? Sería el Miami Metro. Los secundarios, si la hermana a duras penas tiene importancia en las tramas, los secundarios son aún más rellenos. De hecho, en la última temporada nada más estuvieron ahí para que la serie no fuera nada más Dexter Morgan y Arthur Mitchell, pero son la Huerta, ¿no? Que es la teniente. Es una latina que estaba enamorada de Dexter y que es más que nada la que ha solapado muchos pues muchas cosas raras que para ser un departamento de detectives ya debieron haber notado, pero que pues no notan. Está Batista, que es el investigador principal, y Vince Mazzucca, que básicamente están ahí para hacer el alivio cómico de la serie. En especial Mazzucca, que en las últimas dos temporadas se ha hecho más así, el que es el extra, es el rarito que entra nada más a hacer algo gracioso y ya. Pero pues del Miami Metro, el personaje para mí que ha sido más importante es sin duda Doux. Exactamente. El finado sargento Doux, que es el único detective en todo Miami que se ha dado cuenta que ese investigador de manchas de sangre es medio extraño. Es el único que veía a Dexter y decía, hay algo raro en este tipo. Porque todos los demás no notan que apenas Dexter hace amistad con alguien, después se termina muerto. El único que lo había notado era el sargento Dawes, que era el que durante las primera y segunda temporada también se jugó con la idea de que podía ser también un asesino, que también tenía su pasado oscuro, que era esa la razón por la que se daba cuenta de que Dexter no era normal. Pero pues ya, la verdad es que Miami Metro, el Miami Metro nomás está ahí de ya se acabaron, güey. O sea, desgraciadamente en la segunda temporada pues eliminan a Dawes y pierde gran parte de esa problemática que estaba presentando para Dexter, el seguir ocultando su verdadera que según los promocionales van a recuperar en la quinta. con este Quinn. Desgraciado. Oye, pero... Exacto. Oye, pero desgraciadamente bueno, sí, eliminaron pero, a Dogs. La lógica ¿no? ahí hubiera sido de que alguno otro tomara el lugar sí, de sí, Dogs. Sí, fue llevado por buen camino. Era, y hubiese sido la huerta, ¿no? La que se diera cuenta de que cada que Dexter se relaciona con alguien, este desaparece, le pasa algo, termina metido en alguna aventura. No, yo no digo que haya sido de, o sea, tan mala la muerte, ¿no? Extraño, porque la verdad sí fue, digamos, una muerte digna. Pero a lo mejor sí pudieron llevárselo un poquito más, ¿no? O sea, nos daba como quedaba para contar un poco más de la interacción entre Dexter y el Sargento Dogs. Pues fíjate que no, porque hay un punto en la segunda que dirige directamente a que Dogs descubra quién es Dexter. Entonces pues ahí ya no había más que hacer. O sea, si seguía vivo, hubiese acusado a Dexter y ahí sí se acaba la serie. Así bueno, es. Sí, se hubiera acabado la serie. Oye, pues bueno, ya platicamos ahora sí de todos los personajes, del texto de la serie. Ahora sí, vamos a platicar de lo que le da forma de Dexter. O sea, de Harry. Harry y su código. Oye, ¿cómo te burlas de eso, es una persona cruel. Sí, te estás burlando del cáncer de Michael C. Hall. Me estoy burlando, es la neta, güey. Y no nos quedamos sin serie. Sí, claro. Qué bueno que se haya recuperado, porque pinche cáncer es. Le toca. Muy maleo. Total, güey. A ver, enano, platícame. ¿Te platico de Harry? Harry. Fíjate que el. Enano. Pues Harry, como ya contaste hace rato, era sí, el padre adoptivo. ¿Quién era? Ya contó Lord, encontró a Dexter en la escena de un crimen bastante, bastante sangriento, literal. Sí, así como dijo Lord hace ratito, que en un charco de sangre. Sí, era un lago, o sea. No fue en un demasiada. Que en un lago. Pero pues eso ya lo dijeron. A mí lo que más me gusta del personaje de Harry. Creo que es una de las partes más ingeniosas de la serie. Bueno. Porque es un personaje que en realidad, sin ser parte del grupo, siempre ha tenido una gran importancia. Al principio, mediante flashbacks, en lo que se veía cómo educó a Dexter. Que veíamos escenas de cómo lo entrenó, cómo le explicaba que había algunas cosas que no debía hacer. Y ya después, cuando Dexter descubre que pues al final Harry no estaba tan convencido de lo que había hecho, se convierte en un personaje importante vía lo, pues no sé qué sea, si sean alucinaciones, si sea una metáfora. Sí, son alucinaciones, no. Son alucinaciones. Dejamos que el experto. Pero sí, es una forma muy inteligente que ha manejado Harry, la verdad. O sea, pero ¿por qué dices que son alucinaciones? Oye, ¿por qué salen? Porque yo también lo veo así como una metáfora, que vendría siendo así una metáfora de la lucha entre Dexter y su conciencia. Por eso, pero él alucina que lo ve, güey. O sea, para él lo está viendo. A menos de que sea un reflejo de la mente, lo que nosotros vemos sea un reflejo de la mente de Dexter, que sería muy... Ajá, es a lo que yo me refiero, porque si te fijas que en cada escena en la que aparece Harry, cambia la iluminación. Pero o sea, eso nunca me ha quedado claro, si los guionistas y los directores quieren hacerte ver que Dexter alucina ver a Harry, porque si hay algunos diálogos que sí quedan un poco forzados para ser diálogos internos de Dexter. Pero mira, como buen psicópata, pues sí tendría que tener algunas alucinaciones, entonces sí... Estaría bien al personaje si fuera. ¿Tú te decantas así? ¿De que tú crees que sí están diciendo que está viendo alucinaciones? Yo para mí son alucinaciones de Dexter. Yo digo que más bien es una metáfora ahí medio rebuscada para plantear. Claro que son alucinaciones, pero basadas en su propia experiencia con Harry, o sea, porque no le dice. Pero... o sea, sino que tiene mucha relación con lo que Harry le había enseñado previamente. Yo decía que es una manera muy inteligente de manejar al personaje. Incluso en la primera temporada, mediante los flashbacks y todo, podemos ver cómo siempre habla con Dexter entre líneas, ¿no? O sea, a veces estaba con Debra presente, él hablaba y le decía cosas entre líneas y que solo entre ellos entendían. Y desde ahí, pues veías ya cierto. Ahí, pues se podría pensar que Debra ya sospechaba pues, algo de esto, pero pues no ha sido demasiado crédula para no decirle. Bruta para ser detective. ¿Y tú qué dices, Joano? ¿Tú qué crees? ¿Alucinaciones o una metáfora muy rebuscada? De acuerdo, güey. Oye, pero... fíjate que yo creo que es una manera de castigarse de Dexter, güey. O sea, ¿por qué, güey? Muchas veces vemos a Harry platicando con Dexter y reprochándole lo que hace, güey. Y lo vemos más al final, bueno, a inicios de a final de la segunda temporada y de ahí en adelante, güey, diciéndole que pues no tiene que hacer eso porque pues no va en contra del código que el mismo Harry le enseñó, güey. Este, lo mismo pasa en esta última temporada, güey, donde le dice que pues no lo que tiene que hacer es echarse a Trinity. Y vamos, es lo que vamos a hablar de los porque seriales. Porque empieza a aprender de los asesinos seriales. Sobre uno de los aspectos más importantes. Sí. Los personajes importantes de la serie. Los antagonistas. Bueno, vamos, ya nos saltamos. Vamos agarrando hilo con los antagonistas. Vamos empezando con el primero. Platícame del Ice-Struck Killer. Uno de los medulares de la primera temporada fue la aparición de este asesino. Hasta antes de la aparición del Ice-Struck Killer, la verdad me pareció una serie pues bastante normalona, o sea, no la veía yo tan interesante como ya después le agarré el gusto, ¿no? Pero sí, al ver en este asesino que tenía ciertos rituales muy digamos muy específicos y macabros con sus víctimas, sí te daba un cierto morbo, ¿no? Ay, güey, qué este cabrón, qué pedo con él, ¿no? Y la verdad, bueno, el asesino del camión de hielo es un asesino que también, al igual que Dexter, espera un segundo, que era lo interesante, estaba obsesionado con la sangre. Porque creo que algo que se nos olvidó mencionar acerca de Dexter es de que él guarda sus trofeos, pues tiene mucha relación con la sangre, ¿no? Y él le corta en la mejilla y con un portaobjetos toma una gota de la sangre de su víctima. Y esa es la forma en que él conserva, son sus trofeos, ¿no? Conserva el recuerdo de las personas que ha asesinado. Se encuentra con el Ice-Struck Killer, que al igual que él, es una persona obsesionada con la sangre, pero de manera totalmente inversa. ¿Por qué? Porque los cuerpos que, bueno, no inversa, sino que diferente, se podría decir. Los cuerpos que aparecen sin una gota de sangre. Diferente. Totalmente secos y drenados. Y eso hace que Dexter, pues, le entre mucha la curiosidad le pique el sentimiento de saber qué o conocer a este asesino. No. De hecho, la primera vez, me permites un paréntesis, Lord, la primera vez que Dexter vio el trabajo, por decirlo de alguna manera, del Ice-Struck Killer, yo siento como que Dexter tuvo una especie de enamoramiento, tuvo una fascinación tremenda por ver una fascinación, ¿no? Porque elaboraba su trabajo. No sé si estén de acuerdo conmigo. Una cierta admiración por un trabajo bien hecho, en lo que en ese momento pues nos mostraba un Dexter totalmente apartado de sus sentimientos, apartado de emociones, y nos mostraba a un Dexter más frío. Y eso pues sí hacía que prácticamente llegara a casi idolatrar a este asesino, ¿no? Con el paso del tiempo, pues de manera curiosa, suceden ciertas cosas que van acercando más a Dexter con este asesino, y hace empezar a sospechar de que hay una cierta relación entre ellos. Lo cual, pues al final de la temporada, podemos ver que así es, ¿no? Cuando se revela que el asesino del camión de hielo, él era el hermano mayor de Dexter, que también fue encontrado en la escena del crimen junto con él, pero a diferencia de él, él no fue rescatado por Harry, sino que fue entregado a un orfanato, ¿no? Y donde creció y no tuvo a nadie que lo orientara acerca de los instintos que había desarrollado a partir de ese momento tan traumático. La segunda temporada tiene 13, es que él es el único que se ha dado cuenta que Dexter es el... que Dexter tiene algo raro. El segundo enemigo sería esta... ¡ah! ¿Cómo se llamaba la vieja? Se me olvidó Lila. El nombre. Lila. Que entra ahí como interés romántico. Lila. Que también resulta ser una psicópata. Y el tercer enemigo sería el agente Lombi, que es el que llevaba la investigación del Bay Harbor Butcher, que de hecho la segunda temporada la gracia es esa. Es como un policía muy chingón, ¿no? O sea, muy... Sí, entonces es el típico detective así ultra fregón que va desarrollando la investigación y poco a poco va centrándose en el criminal, muy diferente a Doug, que nada más estaba haciendo una investigación personal porque odiaba a Dexter. Así es. Unos, pero ¿cómo los ah, bueno, es que Dexter, después de matar a sus víctimas, hay que decir dónde, después de hacer todo el ritual que consiste en cortarle la mejilla, guardar una gotita de su sangre, después de hacer todo esto, pues tiene que deshacer de los cuerpos. Pues para deshacerte de los cuerpos, lo que hace es trocearlos, como buen carnicero, los amarra en bolsas y los va a tirar al mar. En la primera temporada los iba a tirar a una gruta, no muy lejos de la costa. El problema es que, bueno, no todos los cuerpos caían en la gruta y algunos se quedaron en la orillita. Pues unos buzos un día, buceando por ahí, se encuentran las bolsas, la abren y al destaparlas empiezan a salir pedazos de personas. Entonces ahí ya la policía de Miami se da cuenta de que es un cementerio de un asesino serial. Entonces, como los asesinos seriales los tienen que buscar, son fuero federal entre el FBI, y como a los gringos les encanta ponerles nombres a sus asesinos seriales, bautizan a Dexter como el carnicero de la bahía, lo cual no le gusta mucho a Dexter porque siempre ha visto su trabajo como algo muy limpio, muy alejado de lo que haría un carnicero. Y esa es básicamente la gracia de la segunda temporada. Creo que ahí vale la pena hacer un paréntesis, ¿no?, acerca de la parte del ritual de Dexter, cómo era tan muy cuidadoso, lo que decías, que lo más alejado de un carnicero, ¿no? Él uh-huh. es extremadamente cuidadoso al momento de deshacerse de sus víctimas, tanto al momento de matarlos como al momento de deshacerse de ellos. Él se toma la molestia de empapelar, se podría decir, todo el porque... o plastificar, mejor dicho, todo el área donde él va a trabajar, y se ocupa hasta del más mínimo detalle. Una de las partes del código le hablaba de ser muy meticuloso, y pues Dexter lo tomó al pie de la letra. Y cuando él pues comete los asesinatos, sí es una persona demasiado exigente consigo mismo y no descansa hasta eliminar el último detalle que lo pudiera incriminar. Entonces, y él, yo creo que claro. esto es lo único que ha mantenido Dexter a lo largo de todas las cuatro temporadas, ¿no? El ritual. Y también hay que mencionar que, además de ser tan meticuloso y tener cuidado de no dejar la más mínima evidencia, lo que normalmente Dexter pone en cada una de sus escenas es precisamente la evidencia que le lleva a descubrir. Más que la evidencia que son las fotos, matando, ¿no? Las fotos. ¿Algún recordatorio personal de la víctima o las víctimas? Pues sí, o sea, sería una especie de Ghost Rider. Está, ¿no?, pasándole eso a la víctima de Dexter. Sí, ¿verdad? Es para relacionarlo con los cómics, güey. Algo así, güey. Qué friki. ¿Qué tiene que ver con cómics? ¿Qué tiene que ver eso con cómics, cobacho idiota? No tiene nada que ver con cómics, un podcast estúpido. Me aventé 3 horas de podcast y no tiene nada que ver con cómics. Un saludo a en el blogcito, ¿no?, Piñatón, ahí pueden encontrar todo lo que hablamos. Tercera temporada, ¿quién va a hablar de Miguel Prado? Ok, total, te dejo, okay. Sé que tu ídolo es el Trinity, así que yo hablo de Miguel Prado. También me gustó mucho Miguel Prado. En la tercera temporada, como en la cuarta, empezamos a ver se hace más evidente una especie de cambio en Dexter. Dexter empieza más a humanizarse, ¿no? Empieza a estar más en contacto con las personas y empieza a querer encajar a fuerzas. Empieza a formar relaciones reales con las personas. Empieza a querer relacionarse y eso le hace... Lo interesante es que le gusta, güey. O sea, él estaba muy centrado en el código de Harry, donde le decía que... El código de Harry se basaba en que Dexter no era humano. Y esa es la gran ruptura entre las dos primeras y las dos últimas temporadas. Que el código de Harry se basaba en que Dexter no era una persona normal y por lo tanto no tenía sentimientos normales. Entonces lo que va descubriendo después es que sí los tiene. Y aparte es un asesino serial. Y sí, pero la cosa es que los disfruta y empieza a querer más. Y se da cuenta de que si seguía el código de Harry al pie de la letra, pues nunca iba a poder establecer unas relaciones sociales y, digamos, incluso amorosas y de sentimientos con nadie, ¿no? Y es donde empieza a haber un cambio muy drástico. Con Miguel Prado, es una persona que él cuando lo conoce, digamos que se siente atraído por la personalidad. No de la manera que a Joano le gusta, sino que le agrada. Oye, antes de que empieces con la personalidad de Miguel Prado. Sí, a eso iba, güey. Le agrada su personalidad, ¿por qué? Porque por él era un fiscal. Sí, fiscal de distrito. Sí, era un fiscal, pero que él, digamos que estaba obsesionado con la justicia. Y digamos que él era una persona que no le importaba tanto le importaba más el fin que los medios, ¿no? Para él era más importante el fin que los medios, y si tenía que torcer la ley pues un poquito, pues no importaba, siempre y cuando la persona, el culpable, pues pagara por su crimen. Esa forma de pensar lo acerca un poquito a Dexter, el cual se ve identificado con esta forma de pensar. Él lo empieza a ver como que el matar a las personas pues es hacer lo que hace Prado, pero un nivel más extremo. Entre varias tramas y varios momentos, Dexter se acerca mucho, Miguel Prado descubre el secreto de Dexter, pero a diferencia de lo que se hubiese pensado, en vez de delatarlo, él le pide que le enseñe. O sea, Miguel quería ser como Dexter y Dexter quería ser como Miguel Prado, lo que hace una relación bastante interesante por allá. Aunque... Exacto. Dexter creyó realmente que Miguel Prado... Pues yo más bien lo vi como que él comenzó a formar, pero una amistad. Se llevó una gran decepción, ¿no? Claro. ¿No? Ah, no, correcto. Ah, bueno, yo me refiero ya cuando tienen toda esta amistad bien forjada. Y se da cuenta de que Miguel Prado ¿qué fue lo que pasó? No tiene el código de Harry, ¿no? O sea, no tenía exactamente la disciplina para seguir el código, ni... Y pues, y lógicamente, pues, él no tenía el código, y mucho menos la disciplina para llevar este código, lo cual hacía peligroso para él que colaborar como había empezado a suceder con Prado en el momento de hacer los asesinatos. Dexter descubre que sin autorización previa de él, o sea, de manera solitaria, Prado empieza a asesinar gente, y eso pues no le parece, y al final, o sea, no le parece porque es peligroso, porque no sigue las reglas de Harry, no sigue el código, que no es meticuloso, y que en ese momento, ya aunque ya lo había empezado a cambiar, no es meticuloso, de extra, el código ya lo había empezado a adaptar más a sus necesidades, pero se da cuenta de que Miguel Prado no era el amigo que él pensaba, ¿no? Y que él siente que fue usado únicamente para aprender de él, ¿no? Y eso pues lleva al desenlace que os esperaban, donde Dexter pues termina matando a Miguel Prado, que fue uno de los momentos más difíciles hasta ese momento para Dexter, porque sí le dolió bastante lo que para él fue una traición. Así es. Claro, porque pues era a final de cuentas su primer verdadero amigo de toda la vida. Ese es uno de los mejores. Yo creo por eso le pegó temporadas. Más la traición, sí, que descubre de parte de Miguel Prado. Que lo ha estado engañando. Ese momento es genial. Sí, que por cierto, sí, aquí arruinaron. Aquí en México lo arruinaron, como arruinan todo. En el trailer de la temporada lo pusieron. O sea, y el chiste es ahí llegar a ese momento y ver esa escena y ¡ah! Te pellizco las testillas de lo excitado. Para aquellos que no lo sepan, el enano cada vez que tiene un nerdgasm. Espérate. Para aquellos que no lo sepan, ¿eh? Sí, el enano. O sea, ¿por qué me imaginó desnudo? Nada más puedo meter mis manos bajo la camisa y ya, pero no, él me imaginó desnudo. Claro, y hasta incluso con pinzas de para ropa y todas las cosas. No te digo, yo no. Mar. No, de Prado. Bueno, ya platicamos de Trinity. A ver, perdón. La mejor hasta ahora. Vayamos ahora con Kleenex, la cuarta temporada de Trinity. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, no, pero espérate. ¿Qué pasó al final de la lo que parecía tan lejano para él, ¿no? Con Rita. Él, y parecía que no, yo, o sea, creo que la iba en contra de todo lo que exacto. Harry le había enseñado, de que no debía guardar una relación muy cercana con nadie. Pues Dexter contrae matrimonio y entran a su vida Rita, o sea, más de lo que ya, de manera más intensa, Rita y los hijos de esta. Por cierto, que más adelante tendría fatales consecuencias. Y su hijo. Y su hijo también. Ajá, y su hijo que venía ya, su hijo que venía ya en camino. Que por cierto, esa escena es la primera en donde, o sea, al final de esa temporada cambian el formato de flashback por el de alucinación, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, porque es el primero en el que aparece Harry en una escena actual hablando directamente con Dexter, que es donde le dice que con todos sus errores lo que él siempre quiso fue ayudarlo, porque lo quería. Sí. Que es lo que básicamente lo que descubre, ¿no? Que todo lo que está haciendo Dexter lo está haciendo pensando en su futuro hijo. Algo que es importante en Dexter es ver cómo la primera temporada, digamos que fue buena, ¿no? Sí, buena, bueno, a secas. La segunda sí tuvo un bajón, porque sí hubo un bajón en la calidad de la, sí, de estuvo la serie. Medio aburridona. Pero en la tercera empezó el repunte, o sea, la tercera fue muy buena. Y la cuarta, pues, wow, fue casi el nergasmo, ¿no? O sea, que es lo que nos va a hablar ahorita en el Dwarf. Fue el nergasmo total, güey. ¿Sí? A ver, hermano. Platícanos un poquito. Tiene a su hijo. Platícanos un poquito se mudan de la cuarta temporada. Harry Jr. se mudan a un barrio, pues al típico barrio gringo, ¿no? De un barrio familiar, sí, a un suburbio con familia. Pues ahí empiezan los problemas, porque gran parte de su vida estaba acotada en los términos de que él pudiera matar sin ningún problema. Entonces, ya vivir en un suburbio le comienza a causar problemas, porque no se puede salir a la hora que quiera sin que se den cuenta. Ahora además tiene que cuidar un bebé. Entonces, en su búsqueda de tratar de acompañar su vida como asesino serial y de equilibrarla con su vida como padre, se encuentra, por esos azares del destino que solo suceden en las series, con un asesino serial que también es padre. Entonces, siguiendo esta premisa de que Dexter está intentando establecer relaciones reales con las personas, se encuentra con este asesino serial que no solo es padre de familia, sino que además es el que sería el asesino serial más longevo de Estados Unidos, porque y más que eso, no son únicamente padres de familia, sino que un pilar para la comunidad, ¿no? Un pilar, o sea, una persona ejemplar de día, exactamente, un asesino serial de noche, que es a lo que Dexter le quiere tirar. También es un asesino serial ejemplar. Porque sí, solo una persona ha logrado descubrir una relación entre sus crímenes. Que es el agente Lundy, que regresa para esa temporada, ya jubilado, a hacer una investigación por su cuenta, que es la del Trinity Killer. Que porque nadie te es. ¿Recuerdas la cara que cuando lo vio entrar al Miami Metro? Sí, porque esa escena te da la sensación de que ya lo descubrieron. Ya dieron, y de hecho, los primeros capítulos de esta temporada en los que sale Lundy dan esa idea de que Lundy está buscando el Trinity Killer, pero también está tanteando a Dexter, o por lo menos así me la dio. Esa idea me dio a mí. Sí, así. Bueno, para que también fue. Porque de hecho, al final de la segunda, Lundy, o en esa misma cuarta, Lundy le dice a la huerta que él no cree que Dobbs haya sido el carnicero de la bahía, lo que deja a otro miembro del Miami Metro como posible. Y por desgracia, una de las premisas que Lundy aportó fue que el asesino del carnicero de la bahía era un miembro de la policía. Entonces ya pues el que hayan culpado a Dogs fue como la salvación para Dexter, y el hecho de que dejaron de pensar en él como el asesino de la bahía, el carnicero de la bahía. Sin embargo, no se lo creyó Lundy, aunque por desgracia, no sé si nada más fue la idea que me dio o si de verdad tenían esa intención los guionistas. Pero por desgracia, el Trinity Killer se chupó toda la temporada, porque la cuarta temporada inicia con un montón de subtramas. La nueva pareja de Debra, el enamoramiento de Batista y la huerta, también creo que las relaciones personales de Mazuka, la corrupción de Quinn, sí, en fin, bueno, el regreso de Lundy. Pero por ahí del séptimo capítulo todo se va a la fregada y las tramas giran en torno a Trinity y Dexter. Oye, Nano, fíjate que yo siento que los guionistas sembraron muy bien las tramas. Pero yo no creo que las hayan sembrado. Porque yo creo que nada más las están aprovechando. En el trailer de, sí, de yo igual creo que le salió. Yo creo que le salió de. Chécate lo de la gana. Sí, lo como tú dices, ¿no? A mí se me hace que la cuarta temporada como que tenía otra visión al principio. Y se dieron cuenta de que tenían tan buen material con Trinity y Dexter que dijeron a la chingada a los demás. Y de hecho, eso se nota en el final, donde muchas tramas se cierran así, a lo estúpido, como la investigación de Debra. Sí, que la debía llevar a descubrir que Dexter había estado en... que Dexter era hermano del Ice Killer, y que nada más lo hicieron así. ¡Ah! Descubrí que eras hermano del Ice Killer, pero no importa, aún así te quiero. Y ya, ahí terminó. El Ice Killer. O sea, ahí sí se notó que nada más fue al fregadazo. Y ya me imagino que ya en estos meses que se presentaron a pensar en de qué va a tratar la siguiente temporada, dijeron, no, pues vamos a seguirle con las tramas que ya están abiertas. Pero espérate, no hemos terminado de hablar de Trinity, no he hablado de Trinity. Pudiera ser, güey. Bueno, el chiste de Trinity, ya, la razón ya por la que se chupó toda la temporada, divagamos además de que el actor John Lithgow es muy buen actor y hizo muy buena química con Dexter, es que Dexter comienza a buscar hacerse amigo de él. Al principio para aprender de él, ¿no? Para ver qué es lo que hace que logra que sea tan efectivo como miembro de la comunidad, como padre de familia y como asesino. Y después como que lo comienza a ver como un mentor, porque pues el Trinity al principio pues es una persona bastante, pues sí, es como un papá, ¿no? Como un abuelito cariñoso que le cobija a Dexter, lo ayuda, le echa la mano y toda la onda. Por otra parte, Harry, o la alucinación que representa la conciencia de Dexter en la forma de Harry, le está diciendo, ¿por qué lo dejas vivir? Ah, porque además el Trinity Killer es muy diferente a otros asesinos que ha matado, porque no mata criminales, no mata adultos, sino que mata niños, mujeres indefensas, tanto madres como mujeres solteras, ¿sino? ¿Qué otro me faltó? Ah, sí, y pues personas que padres de familia, porque el Trinity Killer recibe ese nombre porque su secuencia de asesinatos va de tres en tres. Ya después se descubre que hay un cuarto, que hay una cuarta hasta víctima. Donde sabemos, güey. Los casos que son personas muy alejadas del... Exacto. Wey. O sea, son personas normales e inocentes. Entonces, eso va completamente en contra del código de Harry. Así que mientras Dexter está tratando de hacerse su amigo y convertirlo en su mentor, su conciencia le está diciendo que lo tiene que matar, que no puede dejar que siga viviendo un asesino de niños y mujeres. Que eso, hay una escena muy padre en la que atropellan a un venadito. Y lo tienen que sacrificar y Trinity no puede. O sea, se pone casi a llorar. Y Harry le dice a Dexter, ¿cómo es posible que deje vivir a alguien que no puede matar a un... Con un tono, con a un simple animal, pero que mata tremendo, a mujeres, ¿no? Y niños como si nada. Entonces, el chiste del Trinity Killer es que mientras más lo va conociendo Dexter, más se va viendo que no es una persona normal en los cánones que habría de esperar en un asesino serial. Exacto. A ver, platícanos un poquito. Bueno, primero se presenta como se va infiltrando Dexter, como si fuera un soltero que acaba de terminar su matrimonio. Trinity. Y se mete a lo que... Porque Trinity Killer además es miembro de una de esas asociaciones. Es un pastor o algo así, ¿no? Es un no es un pastor. Es nada más es... Diácono, no sé cómo le dicen. Ah, bueno. O sea, de las personas de la comunidad que pasan, como Ned Flanders. De hecho, es Ned Flanders. Da la apariencia de ser Ned Flanders. Ajá, da la apariencia de ser Ned Flanders. Entonces se va acercando a él. Ándale, básicamente. De esta forma, como si fuera una persona, de una oveja descarriada que está buscando a alguien que lo ayude. Y pues Trinity, reacio, porque tampoco lo acepta muy, muy de buen grado. O sea, al principio es así como que lo quiere alejar, pero pues, con la insistencia de Dexter se va convenciendo. Y ya que se convence Trinity, ¿qué es lo que va descubriendo Dexter de su familia? O sea, a final de cuentas, para lo que Dexter quiere mantener, tenerlo vivo, porque ya lo tiene identificado, no hay que perder el foco. Tiene todo el conocimiento que necesita para capturarlo y matarlo, que tal vez ya tiene todas las pruebas necesarias. Sí, para incluso en el podio ya está programada su ejecución, ¿no? Prácticamente. Y fue cuando descubre que podría ser su mentor y pues lo deja vivir. Pero ¿qué es lo que está esperando? Ah, bueno, sí, porque al principio lo comienza a seguir porque hacer el asesino serial más longevo de Estados Unidos es la, para un asesino de asesinos seriales, es la víctima suprema, ¿no? O sea, matar al asesino serial pues supremo, ajá, pues sí. Pero pues se va descubriendo que, ah, bueno, de hecho así lo sigue, ya hace todo el ritual de recabar información y todo, y de repente llega a su casa y se encuentra con que tiene una familia, tiene hijos ya grandes y toda la cosa, que es el gran descubrimiento del inicio de la temporada, ¿no? Porque hasta justo lo que Dexter quiere hacer, equilibrar su carrera momento, como es lo único que como sabía, sociópata, lo que como, había dicho, como asesino serial, que él no podía tener una familia, no podía tener gente muy cercana a él, etcétera. Entonces cuando descubre a Trinity, pues es como si descubriera, o sea, como si se le abría todo un mundo de posibilidades. Sí, yo creo que eso es lo impactante ahí, ¿no, Enano? Yo creo que es precisamente lo que se da cuenta de Dexter. Dice, bueno, pues entonces el código no tiene ya vigencia, ¿no? Y es por eso que deja vivo a Trinity. ¿Para qué? Pues para tratar de sacar la información respecto a cómo lidiar. Ya se había empezado, digamos, a ser un poco más flexible con el código, pero hasta ese momento fue cuando decide ya romper por completo y hacerse su propio código. Ajá, comienza a formar su código usando a Trinity como ejemplo, pero... desde el principio se comienzan a ver como que no es una persona muy normal, porque tiene unos arranques así de... Así es. De que de repente es una persona común y corriente y de repente es un... energúmeno. Así como... Así. No, aparte de eso, ¿verdad? Como que de repente es muy infantil, cosas así. Hijo de puta. Como la escena del venadito. Un hijo de puta. Uh-huh. Bueno, ¿qué va descubriendo Dexter de la relación familiar que guarda Trinity con su esposa y con sus dos hijos? Bueno. ¿Quién me platica? Yo tengo ganas de ir al baño desde hace 55 minutos y me he aguantado. ¿Enano? Bueno, conforme se va acercando a la familia de Trinity, va descubriendo que no es una familia normal. A ver, de enano, hecho, ¿qué? Los primeros acercamientos a este lado oscuro de la familia de Trinity se dan a través de los hijos, cuando se da cuenta que le tienen pavor a su papá, de que esa fachada de familia modelo nada más es una fachada. Todo queda demostrado cuando... Sí, ya no me acuerdo por qué razón el hijo huye. Exacto. Y después lo encuentra Dexter y le dice que su papá lo va a matar. Entonces él lo acompaña a la cena de Navidad, de Día de Gracias, que es ahí ya donde se da cuenta que Trinity es un monstruo. O sea, tiene su familia le tiene un pavor horrible. Su hija prácticamente vive como prisionera. Exacto. Al grado de que con tal de salirse se le insinúa a Dexter. Ese es uno de los momentos más creepy de la serie. Porque la mamá lo descubre. Puede salir de ese infierno en el que vive. Y con tal de que Arthur Mitchell no se... No, con tal de que Arthur Mitchell no se entere. Ella le dice que no pasó nada, que no hay problema. Se vaya de ahí. Ahí es cuando Dexter se comienza a dar cuenta que hay algo raro. Sí, que todo explote. Sí, totalmente de acuerdo, enano. Oye, y luego, bueno, ya Dexter se da cuenta de que pues Trinity no es quien él se lo había imaginado. O sea, todas las enseñanzas sí, que él quería recibir, el chiste de que no van a venir de una persona que él le había idealizado. Los niños. ¿Qué pasa? O sea, todo lo que está haciendo es para no perjudicar a los niños, porque siempre ha tenido esa fijación. Exacto. Alguien quiere pensar en los niños. Es cuando descubre que los tiene aterrorizados y que hasta los tortura y toda la cosa. Totalmente, pues ahí explota, ¿no? Y esa es otra escena genial de la serie en la que Dexter, como habíamos mencionado antes, ¿no? Dexter era el autocontrol hecho persona, ¿no? Ajá, una persona totalmente podía controlar al máximo sus emociones y nunca podía saber qué es lo que Dexter estaba pensando. Que era lo que más le llamaba la atención a Dawes, ¿no? El hecho de que decía que no, nadie podía ser de esa manera siendo normal, o sea, que no sea un pobre diablo o algo así. O sea, el autocontrol de Dexter y normal, su seguridad, ¿no? Como que le decían que había algo raro. Así es, enano. Bueno, y bueno, es lo que te quiero preguntar, güey. Primero que nada, ¿qué es lo que hace Dexter? Ya, es ya que si se la escena de la tercera que temporada, el modelo que estaba tratando de adoptar, que Prado lo está engañando, fue fabulosa. La escena en la que descubre que Trinity es un monstruo es aún mejor, porque pierde por completo la carátula que había tenido durante 4 temporadas, que era de ser incluso en sus asesinatos, que era de ser una persona muy contenida y con mucho autocontrol. Ahí esa escena de donde se quita el cinturón y lo amarra en el cuello de Trinity para arrastrarlo por toda la sala. Vamos, me pellizco las testillas del nergasmo. Y ya pues a partir de ahí ya todo se va al demonio porque... Es genial, ¿eh? Sabe que ya tiene que matarlo, o sea, ya antes sabía que tenía que matarlo, ahora sabe que es completamente necesario, urgente. Pero pues ya la regó al mostrarle su verdadera cara a Trinity. Urgente la necesidad. Bueno, pero todavía con la ventaja de que es una identidad secreta. Aunque todo esto se va al caño en un episodio cuyo nombre al inicio no te dice nada, pero ya que te das cuenta de lo que pasa en el mismo, dices, no. Ah, sí, porque después de este capítulo, el último que me refiero es Hello, Mr. Morgan. Después de este capítulo de la escena de Acción de Gracias, la serie se vuelve un Trinity versus Dexter, porque ambos están buscando neutralizarse. Entonces, Dexter poquito a poquito se va convirtiendo ya no en el cazador, sino en la víctima. Exacto. En la presa, porque Trinity está empezando a buscarlo, que de hecho termina matando a un pobre diablo que tuvo la mala suerte de tener el nombre que Dexter usó como fachada. Y el penúltimo capítulo termina con Trinity entrando al Miami Metro y con Dexter viendo que entra y haciéndose chiquito como un conejito ante un lobo. Asustado. Asustado, sí, termina con esa escena genial en la que Trinity lo filman desde abajo y se ve como si fuera un gigante. Y a Dexter filmado desde arriba con la cara de miedo. Y que termina con la de Hello, Dexter. Sí, lo que empezó en Hungryman, cuando pierde el control Dexter y estalla, iracundo, se va totalmente al lado contrario en este capítulo, en el Hello, Dexter Morgan. Donde se ve un Dexter asustado como jamás lo habíamos visto en ese momento. Aunque ya había tenido, porque el otro día vi la primera temporada y cuando descubre que el Life True Killer raptó a su hermana, ya había tenido momentos de así. Pero no, pero sí, cabrón. Uno en el que se viera como un pobre diablo, así no. Sí, la verdad es que no, momento, de hecho, es tan así que sí fue un poco decepcionante que en el siguiente capítulo se resolviera, porque sí. Hasta ese momento Trinity se había construido como un personaje que merecía un poquito más de trabajo. Pero no contabas que probablemente eso fue planeado también, cabrón. Ah, sí, también se fue ganando, porque sí logra Dexter agarrarlo y hacerle todo el ritual, pero hay varias cosas que no encajan y que no te das cuenta hasta el final, que es la primera... Sí, que si ves, o sea, los primeros 40 minutos de los 50 que dura el capítulo, tú dices, no mames, qué final impresionante, ¿no? Ah, ya cuando pero, es el final, ya dices, no, pues sí. Y luego, si lo ves otra vez, y eso sí lo confirmaron los creadores, los pequeños detalles que están en la escena donde matan a Trinity, sí estaban puestos para que te dieran la idea de que Trinity no se estaba yendo como el vencido. Porque si se fijan bien, en ningún momento Trinity se altera, como hasta Prado se alteró cuando lo iban a matar, sí. Se alteró su hermano. Trinity está tranquilo en todo momento. Y de hecho su diálogo es uno de los mejores diálogos que han tenido dos personajes en la serie de Dexter, porque se comienzan a echar, o sea, porque Dexter como siempre le echa en cara a su víctima todo lo malo que hizo. Pero Trinity le revira y le dice que son iguales, que podrá pararse en las moralidades que quiera, pero al final él va a terminar como Trinity. Que ahí es donde Dexter le dice que no, porque él quiere cambiar. En cambio Trinity lo único que hizo fue rezar y esperar que el cambio se diera. Exacto. Solo que Trinity le regresa, pero bien que funciona, ¿verdad? Y ya, porque en realidad Dexter solo está teniendo esperanzas de que funcione de agrapa. Y ya al final lo que más me llamó la atención es que cuando lo va a matar, que de hecho va a usar un martillo en vez de su clásico cuchillo, Trinity está completamente listo. Pues él prácticamente sabía que así iba a terminar. Oye, Nano, pero también aquí cabe mencionar, güey, yo siento que Trinity también encontró cierta paz al momento en que Dexter lo mató, y por eso mismo no, aunque, en una primera vista de ese capítulo tú te das cuenta de que aunque jugando un poco al abogado del diablo, y con el final yo digo que no se iría tan tranquilo en la temporada, porque nos damos cuenta de lógicamente los asesinos seriales son personas obsesivas, y al hacer su última jugada estaría abriendo otra vez el ciclo que iba a dejar incompleto. Pero entonces, dijeras que se va tan contento, pues... Pero es que acuérdate que al final de cada asesinato él pasaba por una etapa de automutilación. Recuerda que al final de... cuando mata a la primera mujer, él se mete a una regadera. Entonces sí se podía tomar como que simplemente lo llevó al extremo. Claro. O sea, él mató y después estuvo en su actitud de autorredención. Así entre comillas, pero se lleva al extremo. No me convence, pero pues ok, vamos a tomar. Ah, pues digo, a mí me hubiese gustado. Algún pequeño error tenía que tener, ¿no? O sea, la verdad, pues sí. La verdad, valió la pena ese pequeño desliz por el final tan impactante, ¿no? Y de hecho, exacto, bueno, ya vimos que. Porque también en ese capítulo Dexter por fin acepta que sí está enamorado de. Asesino serial. O sea que no solo es su ancla social, también es su ancla emocional. Y además lo que decías antes de que los guionistas al principio querían hacer a Débora su ancla emocional. Y nos damos cuenta de que Dexter se volvió completamente humano. Al final humano, terminaron haciendo a Rita su ancla emocional a través de las 4 temporadas. Y entonces cuando Dexter regresa a su casa, ajá, ya muy feliz, pensando que todo va a salir bien. Y que de hecho hasta dando a entender que ya va a dejar de matar y la fregada. Se encuentra con la clásica escena de un niño llorando. Entra al baño, su hijo está en un charco de sangre, y ahí es donde encuentra a su esposa en una tina repleta de sangre, como la primera, como la típica primera víctima de Trinity. Es ahí donde, donde todo el diálogo que da después de que mata a Trinity, de si se puede y todo lo que necesita es una... Había empezado. Es una vuelta en U y cambiar mi vida, que era muy así, toma muy sentido. Un final muy Disney, ¿no? Que de hecho en ese momento sí estabas diciendo, no puede terminar así una temporada tan buena. Pues de ahí es donde se ve que todo ese diálogo fue nada más para que después el golpe emocional de que cuenta que todo se fue al que todo se fue al demonio sea mejor, porque ya cuando levanta a su hijo llorando y comienzan a poner las escenas del propio Dexter en el charco de sangre llorando y siendo levantado por Harry y Dexter diciendo que no, que todo vale sombrilla, que al final todo se reduce a nacer en sangre, porque así lo dicen, born in blood. Sí. Yo creo que la quinta temporada va a explotar muchísimo ese lazo que se va a formar. Sí había un lazo emocional entre padre e hijo, pero si vemos el lazo que se va a formar, porque los dos se podría decir que nacieron en sangre, va a ser mucho más intenso. Ahora tiene el peso no solo de criarlo, esa es otra cosa, en la cuarta temporada habían... Ahora los dos son iguales. Segunda, como que dejan ahora la idea de que Dexter iguales. Comienza a odiar a Harry, que es la que explotan en la tercera. En cambio ya en la cuarta comienza a crear la idea de que lo comienza a entender, pero al estar en el rol de papá, empieza a entender a Harry. Sí, empieza a entender el trabajo que le costó a un policía criar a un psicópata. Psicópata. Y de hecho hay un sneak peek que anda rolando por la red en la que se ve una escena en la que Harry le dice que ahora tiene doble trabajo. Y Dexter le dice que no cree poder porque no solo tiene que hacer lo que él hizo, sino además compartir sus necesidades, porque los dos son unos asesinos, o en teoría los dos deberían ser unos asesinos. Yo no creo que de hecho, tiene que empezar a visualizar las conductas que va a tener su niño, pero pues eso ya será cuestión de futuras temporadas. A menos que se salten, yo creo que aquí lo hagan un salto de tiempo, pero no creo, porque si no lo hicieron ahorita ya no lo van a hacer. Ay, que si somos realistas, un niño de un año, pues la verdad no, ni se va a acordar de eso, o sea que... No, pero es básicamente ¿cómo decirlo? Que eso que claro, probablemente tengas idea, ¿no? Pero pues, lo más probable es que el niño yo nací en sangre y eso también. Sucesos. Ah, él también va a ser del lado realista, exacto. Pues bueno, señores, yo creo que para todos los podescuchas, esta es realmente una de las series que deben de ver. Lo tiene prácticamente todo, y pues si ya les platicamos aquí a duras penas las tramas de estas cuatro temporadas, sí sería conveniente que las buscaran, veanlas y verán como que no estamos para nada equivocados en recomendárselo en uno de sus cuatro dispositivos. Sí, compren. No, únicamente para recalcar lo que decía Joan, sí, de veras vale la pena verlo. Aun cuando hayamos explicado así a grandes rasgos cuál era la temática de las temporadas, hay muchos diálogos que valen muchísimo la pena, actuaciones bastante aceptables y muy muy buenas para hacer para la gracia serie. La gracia de la serie es Michael C. Hall. Exactamente, y es una actuación excelsa, la verdad. En especial las voces en off de narradas por él mismo. Yo creo que la verdad no ha ganado el Emmy porque no se lo dieron este año. No sé, pero el papá de Michael en la serie esta de Breaking Bad, pues la verdad mis respetos para esa actuación, ¿no? Pero sí, una de las mejores, yo creo, la de Michael C. Hall. Que él se ha llevado los últimos tres grandes. De Malcolm, o sea, no recuerdo el nombre del actor, güey. ¿Qué tiene que ver el papá de Michael C. Hall con Michael C. Hall? No me gustó tanto, me aburrió bastante. Como que no tiene tanto carisma como Michael C. Hall en el papel de Dexter. No has visto completa la temporada, yo creo, güey, pero a mí es tema de otro. No logro pasar del tercer capítulo. Porque te quedas viéndolo porque el carisma del personaje principal es lo que llena la primera mitad de la primera temporada, que en realidad está bastante fosa. Mira, Breaking Bad va subiendo de intensidad, ¿no? Te digo, de los últimos capítulos de la primera temporada son buenísimos, la segunda temporada es muy buena, y lo que va ahorita de la tercera, también, o sea... Pero en fin, ese es otro tema para otro... Sí, nos regaña Joan, ¿no? Sí. Bueno, pues un gusto haber estado acá con ustedes, platicando de esta, es una de mis series favoritas, y que la verdad, como les dije anteriormente, si tienen la oportunidad, consíganla y échenle un ojo porque no se van a arrepentir. Es una muy muy buena serie, de lo mejorcito que hemos tenido en series en estos años. Bueno, pues como lo más probable es que este podcast salga muy cerca del inicio de la quinta temporada, si no antes, poquito después. Exacto, enano. Yo les recomendaría que no importa, empiecen a ver en la quinta temporada, porque aparte de que es un... Así es. Tiene el formato procedimental de que cada capítulo trata de ser una historia cerrada, pues aquí ya les contamos las partes importantes, y a menos que la calidad decaiga mucho, les va a gustar la quinta temporada. Así que aprovechen y pónganse a verla, pero por vías legales, no la vayan a descargar. Y antes de que me cortes, también un saludo a nuestros humildes lectores que se avientan la hora así completa es. Que dura esta cosa para después decirnos que fue una porquería. Les agradecemos de todo corazón que lo hagan, porque en lo personal yo jamás escucho los podcasts, ni los que yo grabo. hay que agradecerle a nuestros escuchas. El enano ha hablado, señores. Descárguenos en iTunes. Y sobre todo a los amigos del Blogcito Piñatón que nos siguen subiendo. Muy bien, muchas gracias. Sí, descárguenos en iTunes. Bye, bye. Échenos la mano. Bye, bye. Pues bueno, señores, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en el siguiente Antipodcast de La Covacha. LaCovacha.net presentó el Antipodcast de La Covacha. Tonight's the night, and it's going to happen again and again. Has to happen. Nice night. Miami is a great town. I love the Cuban food, pork sandwiches, my favorite. But I'm hungry for something different now.